Uno se fuma un pitillo casi como algo normal. Y resulta natural meter la mano al bolsillo. El sacar el cigarrillo, encenderlo, disfrutarlo, para después contemplarlo y aspirarlo despacito. Carajo, el vicio maldito, puta, ¿qué cuesta dejar? Cuando uno toma un café, un cigarro es de rigor. Uno se siente mejor y más seguro a la vez. Pero antes de contar tres, poco después de apagarlo, vuelve otra vez a tomarlo y lo aspira despacito. Carajo, el vicio maldito, puta, que cuesta dejarlo. Para acompañar una pena un cigarro viene bien, pero a veces dos también, y así sigue la cadena. El cigarro es cosa buena, si hay un vino hay que regarlo. ¿Por qué es tan rico fumarlo para matar los apetitos? Carajo, el vicio maldito, puta, que cuesta dejarlo. Si al mediodía has llegado sin un cigarro en la boca, tu sangre se vuelve loca si todavía no has fumado. Y sales desesperado a donde sea buscarlo, a pedirlo, a implorarlo, sin que te importe ni un pito. Carajo, el vicio maldito, puta, que cuesta dejarlo. Me causaste un gran dolor el día que te marchaste. Reconozco, me avisaste y te llevaste, mi amor. Mas no te guardo rencor, pues yo debí sospecharlo. Tu retrato he de guardarlo envuelto en un pañuelito. Ay, tu recuerdo bendito, cómo me cuesta dejarlo. Pues lo mismo que el cigarro, en mi sangre te metiste, me embrujaste, me envolviste, fuiste un vicio y un desgarro. Al pasado no me amarro, mi pena he de superar. Sé que me voy a sanar, aún con dolor si es preciso. Ah, me olvidaba, te aviso. Ayer dejé de fumar.